Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como NetAudio. Estamos en Todo Radio en la frecuencia de Gran Canaria 101.9 FM. En el control de sonido me acompaña Aquilino da Costa. Y esta va a ser la última semana de la temporada aquí en Intangible 23. Nos tomaremos 2 meses de vacaciones en julio y agosto y nos despediremos dejando a un lado la distribución habitual por géneros musicales y las secciones fijas de cada día de la semana. Esto quiere decir que tanto hoy como mañana tendremos en 2 monográficos. El de hoy está dedicado al día de las Netlabels, el Netlabel Day, que será el próximo 14 de julio. El sello que impulsa esta iniciativa es el chileno Mist y de su catálogo está sacada la primera canción que escuchamos hoy, 5:45 pm, de R minúscula punto. Mientras te buscaba en el ojo del cíclope, sentía las manos frías. Sabía que no te encontraría ahí, ni en ningún otro sitio. Pienso y creo que este lugar es muy pequeño para las cosas que sueño. Suspendida. Sentía las manos frías. Y sabía y creía que no te encontraría ahí ni en ningún otro sitio. Los lugares se hacían cada vez más pequeños. Colgando y cayendo. Dormía, pienso y creo. Sabía y sentía. Que no te encontraría ahí ni en ningún otro sitio. That's very interesting, Harold, and I think very illuminating. There seems to be a definite pattern emerging. And of course, this pattern, once isolated, can be coped with. Recognize the problem and you are halfway on the road to its solution. Tell me, Harold, what do you do for fun? What activity gives you a different sense of enjoyment from the others? What do you find fulfilling? What gives you that special satisfaction? I go to funerals. En efecto, ya tenemos otro día de celebraciones que sumar al calendario. Me refiero al Netlabel Day, que tendrá lugar por primera vez este 14 de julio. Y de todo esto vamos a hablar hoy en el programa, aquí en Intangible 23, en Todo Radio. Este evento es una iniciativa de Manuel Silva, el responsable del sello Mist Records, quien desde Chile ha ido coordinando todo el trabajo necesario. Y Silva también tiene un proyecto musical de electrónica llamado Horror House. En el mes de marzo se dio a conocer la futura celebración del Netlabel Day y en total se han sumado 80 sellos, principalmente de América, Europa y Asia. Incluso hay uno de Islandia, que para Silva es uno de los logros o curiosidades más destacados de este Netlabel Day. Y asimismo participan por su cuenta 13 artistas y grupos. Y como la gente de Mist ha sido la responsable de la organización del Netlabel Day, tenía sentido empezar con un tema del catálogo de dicho sello chileno, este 545 PM de R minúscula punto, o lo que es lo mismo, Ruth Barrientos. Era una de las grabaciones fantasmas, así se llama este trabajo de R minúscula punto, que recoge demos de entre los años 2006 y 2011. Es un disco publicado en 2012 y 545 PM ha reaparecido hace nada en el nuevo recopilatorio de Mist Records, con el que dicha Netlabel celebra sus 3 años de existencia. En concreto, 545 PM era el último corte del recopilatorio, el número 29. Y tengo que añadir que ya de por sí me gustaba la canción, pero con ese diálogo del final sacado de una de mis películas favoritas, Harold y Maude, pues ya me gana por completo. A continuación vamos a ir repasando algunas canciones publicadas por los sellos que se han sumado a esto del Netlabel Day, como el argentino Pacapi, de su recopilatorio La Psicotropia. Extraemos el tema Octarine Pathways del falso señor Nicolás. Thank you. False Sir Nicholas, en castellano sería Falso Señor Nicolás, es un artista de Isla Filomena, en Chile, que contribuía con este tema Octarine Pathways al recopilatorio La Psicotropia del sello argentino Pacapi. Y esta es una de las discográficas virtuales que se han sumado al Netlabel Day. Pacapi se dedica a promocionar artistas de diferentes lugares de Latinoamérica. Y el disco La Psicotropia recoge una serie de propuestas con un sonido entre lo folclórico, lo electrónico y lo psicodélico. Es una mezcla muy interesante. Y vamos a hablar un poco ahora de lo que supondrá o lo que vendrá con la celebración del Netlabel Day, el Día de las Netlabels, el próximo 14 de julio. De momento ya hay una ingente actividad desplegada en la página web oficial del evento, también en redes sociales como Facebook o Twitter, y asimismo se han ido publicando una serie de podcasts por parte de Cerebral Rift y Pilot Eleven, que hacen más o menos lo que nosotros hoy aquí, un repaso a los catálogos de las Netlabels participantes. Asimismo, el Netlabel Day cuenta con el apoyo de las plataformas El Archivo de Internet y El Archivo de la Música Libre, dos de las instituciones más importantes por el apoyo que prestan al NetAudio. Y ya cuando llegue el 14 de julio se publicarán los lanzamientos especiales que cada Netlabel está preparando para la ocasión. Además, esto no parará aquí porque, como ha tenido bastante éxito el asunto, Manuel Silva, el principal organizador, ya tiene decidido que será un evento anual, así que habrá Netlabel Day en 2016 y esperamos que también en 2017, etc. Y ya comentábamos en la presentación del programa de hoy que esto es un monográfico, nos estamos saltando la habitual selección de pop rock de los lunes y también las secciones fijas. Ahora tocaría en teoría una versión, pero nos la saltamos y escuchamos un tema original más relacionado con el Netlabel Day. Es este Black Japanese Horses, caballos japoneses negros, de la banda británica Jag Face. Black Japanese horses, la la la la la la. Empezamos el monográfico de hoy aquí en Intangible 23 en Todo Radio con música procedente de Chile, pero ya nos empezamos a mover a través del mapamundi. Aterrizamos en Inglaterra, de allí proviene esta banda Jag Face y escuchábamos su canción Black Japanese Horses. Por supuesto que tiene que haber algo de buen rock and roll en el Net Label Day y en la presente edición de Intangible 23, aunque no desveló nada en el catálogo de las Net Labels participantes, lo que predomina es la electrónica. Eso es algo que no ha cambiado desde los orígenes del Net Audio. Y aunque Jag Face son del Reino Unido, participaban con esta canción Black Japanese Horses en el séptimo recopilatorio del sello Wiki Records, procedente de Polonia, nada más y nada menos. Y no hace falta que diga que al Net Label Day se han sumado sellos que mencionamos con mayor o menor frecuencia en el programa, como Ártico, Efedrina, Yes No Wave, Happy Papi, Del Hotel, Pueblo Nuevo, Jacobino, No Stress, Under Pollen y muchos otros. Sin embargo, hoy hemos querido prestar atención a aquellas Net Labels que nos resultaban más desconocidas, porque lo que nos apasiona a la hora de preparar las selecciones del programa es descubrir cosas nuevas. Y como reza el manifiesto del Net Label Day, la revolución musical de Internet ya terminó, porque esa revolución es hoy día el presente de la música. Y nosotros nos alegramos porque de esa manera podemos seguir poniendo en el programa piezas como esta Ola, en castellano en el original, del guitarrista neozelandés Stephen Briggs. Thank you. el ambient y sus sonidos relacionados o derivados pega bastante fuerte en Italia en lo que al Netaudio se refiere. Y en el mes de septiembre de 2013 se ponía en marcha una nueva netlabel dedicada a esos estilos, Suku Music, desde la isla de Sicilia. Y uno de los lanzamientos que más nos han llamado la atención de su catálogo es el álbum Niebla Matutina del guitarrista neozelandés Stephen Briggs, quien emplea varios idiomas a la hora de dar título a las piezas del disco. La primera se llamaba Hola, con signo de exclamación al final, y la gente de Suku Music la describe como una nana, una canción de cuna llegada desde un planeta lejano. En cualquier caso, bastante representativa esta pieza de la música de Stephen Briggs, un guitarrista veterano de la escena neozelandesa. Empezó como cantante de música clásica, pero desde que cogió la guitarra supo que aquello era lo suyo. Le han influido bandas de rock progresivo y sinfónico como Jethro Tull o Pink Floyd, y asimismo escucha nueva música, sobre todo post-rock. Todo eso se nota en sus propias composiciones. La otra característica de su sonido es el perfeccionismo que lleva a Stephen Briggs a estar buscando siempre nuevas combinaciones de pedales que le abran la puerta a sonoridades inexploradas. Y después de este parón en el viejo continente, regresamos a América, en concreto a Argentina, para escuchar al dúo Sinux con su canción Agua Caliente. Thank you. Seguimos aquí en Todo Radio en la 101.9 FM de Gran Canaria. Esto es Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Hoy tenemos un monográfico sobre el Netlabel Day, que se celebrará el próximo 14 de julio. Será entonces cuando se publiquen las nuevas referencias de las Netlabels participantes. Así que nos estamos conformando con repasar discos más o menos recientes. Este EP, Escenarios, del dúo de Buenos Aires Sinux, sí que salió hace poco, el pasado 8 de mayo. Lo publica la Netlabel argentina Solo le pido a Dior, uno de los sellos que más se han implicado en la celebración del Día de las Netlabels, al menos esa es mi impresión. Y pasamos ahora a dar algunos datos sobre este dúo, Sinux, que empezó como el proyecto personal de Catalina, desconocemos su apellido, a finales de 2011. Luego se le sumaría el segundo integrante del grupo, Matías Siliti. Y con esa formación, Sinux sacaron sendos LPs en 2013 y 2014. Hace poco, como decía, en mayo llegaba su nuevo EP de 3 canciones. Hemos escuchado esta, Agua Caliente, la primera del disco de corta duración. Y por cierto, que Sinux han estado de gira en Europa presentando su repertorio. Podemos decir, por tanto, eso de que ya han cruzado el charco. Y ahora tenemos un pequeño homenaje a un periodista y músico húngaro, Jetesi Peterpál, que fallecía en 2012 con tan solo 48 años. Hacía música con el sobrenombre de Karma Hacker y el sello Disfish publicó este disco póstumo del que extraemos el tema Bingo Baby Babe. No está de más recapitular un poco estas alturas de programa. El monográfico de hoy de Intangible 23 en todo radio está dedicado al Netlabel Day, un evento que tendrá lugar el próximo día 14 de julio con la participación de 80 sellos virtuales de diferentes continentes y un total de 13 grupos y artistas independientes. Una de esas Netlabels es This Fish. Como ocurre a veces en el mundo de la música libre, los proyectos aparecen, desaparecen y con menor frecuencia resurgen de la nada. Eso fue lo que pasó con This Fish, que en 2007 tuvo un parón bastante importante. Parecía que aquel sería el final del sello. Y fue Getesi Peter Pal, el autor de este tema, Bingo Baby Babe, que hemos escuchado y que firmaba con su seudónimo de Karma Hacker, quien reactivó el sello. Por desgracia, Getesi Peter Pal falleció el 24 de mayo de 2012, tenía 48 años, y en 2014, en el que habría sido su cumpleaños número 51, This Fish publicaba de manera póstuma el álbum El futuro sonido de la ciberpeste, con colaboraciones de diferentes músicos de la página ccmixter.org. Y esta es una música electrónica con sampleados muy variada, que abarca desde el dub y el blues hasta el tango. Y hemos conocido ahora la historia de Getesi Peter Pal, pero parece ser que fue toda una figura importante de la escena musical de Hungría y también tuvo esta vinculación que he mencionado con el Netaudio. This Fish es una Netlabel de allí de Hungría. Ahora seguimos con un sello alemán, Sub Bass, y el tema Pratitwani, una colaboración entre el dúo Bramin y Bodo y la cantante Murchana. Thank you. Subbase, otro de los sellos que se han sumado al día de las Net Labels, está afincado en la ciudad de Heidelberg, en Alemania. Empezaron en el año 2010 con un recopilatorio de dubstep hecho en aquel país y abordan diferentes tipos de música electrónica relacionados con el dub. Ahora celebran sus primeros 5 años con un recopilatorio que incluía este tema, Pratitwani, una colaboración entre el dúo Brahmin y Bodo y la cantante Murchana. Aquí se demuestra el carácter verdaderamente internacional que tiene el Netaudio y que nos interesaba destacar en el programa de hoy con motivo de la futura celebración del Netlabel Day, porque Brahmin y Bodo proceden de India. Se trata del DJ Brahmin y de Rahul Bodo, dos músicos que emplean instrumentos orientales, sintetizadores, voces de diferentes estilos y también sonidos de la naturaleza. Les gustan especialmente los sonidos del agua y de los animales. Y tras haber hablado de este tema, Pratitwani, de Brahmin y Dodo, con las voces de Murchana, llegamos al último corte que suena en el programa de hoy. Lo firma Black Revisit y se titula Las trompetas de Jericó. En el programa de hoy hemos escuchado la música de 8 sellos virtuales involucrados en el Netlabel Day, el día de las Netlabels, discográficas que hasta la fecha no habían tenido un hueco en el programa, o puede que alguna sí haya sonado alguna vez y me haya despistado, pero desde luego estos no son los sellos habituales que ponemos en Intangible 23. No por nada, simplemente uno a veces se limita a lo que conoce, pero hoy hemos intentado ampliar horizontes. Y esos 8 sellos eran Mist de Chile, su dueño Manuel Silva es el organizador de todo este tinglado del Netlabel Day, Pacapi de Argentina, Wiki de Polonia, Suku Music de Italia, Solo le pido a Dior de Argentina, This Fish de Hungría, Sub Bass de Alemania y Terranean Recordings de Finlandia. Son 8 de las 80 Netlabels participantes, un 10%. Yo creo que como muestra no está demasiado mal. Y este último tema se titulaba Las trompetas de Jericó. Lo firma el artista polaco Black Revisit y pertenece a su EP Dracht, en el que echa una mano el responsable de Terranean Recordings, el músico Luke Lund. Las referencias de Lund copan la mayor parte del catálogo de Terranean. Ya nos despedimos, te invitamos a que estés pendiente de lo que ocurra ese día de las Netlabels el próximo 14 de julio y seguramente nosotros nos haremos eco de ello, pero ya en nuestro regreso después de las vacaciones en septiembre. Sin embargo, todavía nos queda el programa de mañana, que será otro monográfico, en este caso dedicado a la banda brasileña Madame Rose Selavi. Y sabes que Intangible 23 es un programa de todo radio que se puede seguir desde la 101.9 FM de Gran Canaria, también en internet. Y nosotros tenemos presencia en las redes sociales Facebook, Google Plus y Twitter y en el blog intangible23.blogspot.com. Así que nada, hasta mañana martes, un saludo de Aquilino da Costa y a José García, te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.